Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2631. Hoy es jueves, viernes chiquito, como decimos aquí en Fórmula en los Negocios, listos para prepararse el fin de semana. Mire, va a ser un fin de semana sensacional porque vamos a tener una temperatura cálida. No calor, cálida. Bueno, usted me entiende. Así es de que quédese con nosotros, súbale al aire, súbale al radio, baje la velocidad. Tenemos un tema sensacional para usted. Tenemos invitados nuestros patrocinadores, el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, como así se los comenté. Y tenemos un tema muy interesante, muy importante, muy impactante a nivel de nuestros hijos, nuestros bebés. Quédese con nosotros. Arrancamos el programa escuchando la canción A Matter of Time del álbum Westin Lights, el séptimo álbum de estudio de la banda norteamericana de rock alternativo Foo Fighters, que nos va a estar acompañando aquí esta noche. Esta banda norteamericana de rock es post-grunge. No sé qué quiere decir eso, usted a lo mejor lo entiende, pero es post-grunge, o sea, rock and roll. Para acabar rápido, ¿no? Digo, pues luego le ponen tantos nombres a estas cosas que bueno. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager, en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros, enterarse de todo lo que ponemos en las redes sociales, comentarlas, platicarnos. Estamos con usted, como le repito, en permanente comunicación. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo está, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia y como bien dices Robert, este tema tan interesante del que vamos a platicar hoy con nuestros invitados y de los bebés más que nada, los recién nacidos, algo tan delicado, algo tan maravilloso que nos impresiona verlo desde el momento que nacen, esa perfección de la naturaleza, de todo lo que nos rodea y de la vida en sí misma. Y bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy, amigos, así que quédense con nosotros. Nuestros amigos especialistas del CEM, Centro de Especialidades Médicas del Sureste, está con nosotros acá. Y bueno, Robert, si te parece presentar a nuestros invitados. Encantado de la vida, nos acompañan esta noche aquí en el estudio el doctor Roberto Robles Anaya. Él es el director del Centro de... perdón, doctor. De la terapia intensiva. Terapia intensiva neonatal. Sí. Interesantísimo, doctor. Buenas noches, bienvenido. Bienvenido nuevamente porque ya habías estado ya con nosotros acá. También nos acompaña el señor Erwin Ocaña, directivo del Centro de Especialidades Médicas, pero él, bueno, pues él decidió nada más saludarnos. Estaremos programando un programa especial para ti, mi querido Erwin. Gracias. Siempre es un verdadero agasajo el estar aquí en este programa con ustedes. Muchísimas gracias. Te agradezco, Erwin, que estés con nosotros. Doctor, una pregunta. ¿Qué es la terapia intensiva neonatal? Porque, bueno, son términos que a lo mejor los papás que tienen bebés recién nacidos lo saben, pero la mayoría de la gente no tenemos una cultura, un conocimiento sobre de esto. Claro. Buenas noches a todos. Antes que nada me gustaría contarte lo que es la neonatología, ¿no? Perfecto. La neonatología es la parte de la pediatría que va a atender al bebé del momento del nacimiento a los primeros 28 días de vida como límite de atención cronológica, por así decirlo, pero tiene una extensión que se llama lo que es el seguimiento neonatal, porque muchos bebés desafortunadamente tienen complicaciones o problemas relacionados con el nacimiento o derivados del nacimiento en sí. Correcto. Que tienen una necesidad de seguir una atención intrahospitalaria o extrahospitalaria siempre por el especialista en la neonatología, y entonces de ahí se deriva que la extensión de la atención puede ser hasta por varios años inclusive. Específicamente lo que es la terapia intensiva neonatal está directamente relacionado con el hecho de que los bebés que nacen de manera pretérmino, de mamás con alguna patología como la diabetes, la madre con nefropatía, problemas renales, correcto, problemas endocrinos, problemas hematológicos, y los más frecuentes son los problemas infecciosos, derivan en un parto de pretérmino. Entonces son niños de muy bajo peso neonatal o con infecciones agregadas al momento del nacimiento o con trastornos metabólicos heredados o transmitidos por la madre. Pero solamente se da en el término, o sea, los niños prematuros. O sea, es el caso específico del niño prematuro, pero también atendemos a niños que no son prematuros. Claro. Que pueden tener secuelas o secuencias de una patología materna. Correcto. Y una buena cantidad de estos bebés, pues desafortunadamente tienen que requerir una atención aún más especializada, que es donde entramos los terapistas neonatales y damos, pues, como alguien lo dice, jugamos a veces a ser dioses, tratando de salvar la vida. Pues sí, porque un ser humano en esas condiciones, sus probabilidades de salir adelante se reducen tremendamente, ¿no? Sí, nosotros manejamos una calificación que llamamos riesgo perinatal, que son puntos que vamos dando en relación a los antecedentes maternos directamente al momento del nacimiento del bebé. Eso es, por ejemplo, el hijo de madre con diabetes, o sea, claro, una madre diabética, tiene 30 puntos de entrada, ¿no? Y eso, wow, pues es un puntaje muy alto. Ese niño ya requiere una atención especial durante los primeros días de vida por los problemas metabólicos que pueda tener. Obviamente un niño prematuro de menos de 1500 gramos, pues automáticamente sube su puntaje a 75. Y así va sumando puntos y puntos y puntos. Correcto. Y dependiendo del puntaje, pues va a ser la canalización que vas a dar en la atención al paciente. Todo puntaje mayor de 45, pues va a caer por atención ya nada más por riesgo en la terapia intensiva. Y algunos de esos, pues tienen puntajes cerca de 150. Entonces, wow, eso implica que tienen mayor morbilidad o mayor gravedad, si pudiéramos, claro, hablar del término, más o menos grave. ¿Y esto qué tan común es, doctor? O sea, la cantidad de nacimientos que se dan en nuestro estado, por ejemplo, o en México. Bueno, en nuestro estado, las cifras oficiales de nacimientos son aproximadamente de, si mal no tengo el dato, alrededor de 10,000 nacimientos por año. Okay. De los cuales aproximadamente el 3 o 4% requieren la atención neonatal especializada. Okay. Y aproximadamente un 15 o 20% de estos viene a caer en la terapia intensiva. O sea, en el SEM, por ejemplo, el año pasado tuvimos un promedio. Bueno, claro, es una clínica privada, sale un poquito por de supuesto, los rangos claro. De atención de estadística. Tuvimos un promedio de 800, 900 nacimientos. Wow, okay. De los cuales cayeron a terapia intensiva, de esos nacimientos, 80 o 90 niños. O sea, seguimos hablando de entre un 10 o 12% de los nacimientos que tienen que llegar a este nivel. Exactamente. Aunque también cabe mencionar que en el SEM no nada más atendemos a los recién nacidos en el SEM. Correcto, correcto. También atendemos pacientes subrogados, traslados. Y esto por las condiciones del mismo hospital que tiene la innovación, la tecnología, la infraestructura adecuada para la terapia intensiva, exacto, neonatal, que de eso vamos a seguir platicando. Miren, qué interesante, amigos, qué importante información para reflexionar, sobre todo para las pues las mamás que están a punto de dar a luz, yo me iría al SEM, digo, doctor, no sé. Ya sé que no, pero ya de entrada después, ahí están por supuesto, de entrada con esto. Vamos a seguir platicando este tema. No se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando a esta banda Foo Fighters, banda norteamericana de rock alternativo, con la canción Dear Rosemary. Dear Rosemary, es como leer el rosario, no, porque así ha de estar nuestro gobierno ahora con el rosario en la mano, porque mañana es viernes terrorífico, pero bueno, es lo que provocan las canciones que pone Juanelo, que se me ocurren cosas. Pero bueno, usted no tiene por qué estar rezando ni temblando, mire, no va a pasar nada, el señor va a tomar posesión, va a ser presidente de los Estados Unidos y tan tan, pues es como todo en la vida, habrá que sentarse a negociar con él. Lo que sí es que hay que tenerlos bien puestos para hablar con un señor como este tipo, ¿no? Así es de simple. Decía yo hace rato, habría que mandar a mi querido amigo Erwin Ocaña, que sé que ha sido ejecutivo muy poderoso y fuerte en ese sentido, pero bueno, haremos un programa especial, mi querido Erwin, acerca de y eso. Y pediste tu opinión de Rosemary, que necesita Donald Trump con respecto a Rosemary se llama la canción, Dear Rosemary, de Foo Fighters, aquí en Fórmula en los Negocios. Buen rock and roll, ya ve que el rock and roll hasta nos permite hacer este tipo de comentarios. No tenga usted miedo, no va a pasar nada. Pues es más, hay que mandarle flores al estilo mexicano, por supuesto, para que le demos la bienvenida al señor. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Mire, no le quiero yo repetir, pero hoy tuvimos la oportunidad de comer en el León Pardo. ¡Qué barbaridad! ¿Ya fueron al León Pardo? Lo que era antes la mansión. Allá, no lo conocen, yo los invito. Tenemos pendiente, mi querido Erwin, irnos a comer allá a León Pardo. Es un restaurante que, mire, que tiene la mezcla de dos mundos. El mundo elegante, la comida elegante en un lugar, pues, clásico, cortes de carne, el steakhouse mexicano. Te hacen la salsa molcajeteada ahí en tu mesa. No, mire, nosotros empezamos hoy al mediodía con unos taquitos de tuétano, válgame, digo así como palcardio, pero qué delicia. Pura grasa, Robert. Dos. Muy ricos. Por eso verdad, dos taquitos, no pasa nada. Con un chilito habanero, un limoncito. El aguacatito que tiene, la cebollita con el cilantro y bueno, queda delicioso. Mire, es un restaurante verdaderamente de lujo. Es donde estaba la mansión antes, el mismo lugar. Nuestro amigo, el licenciado Juan José Peña, pues hizo la decisión de hacer este cambio, pero mantiene la parte de cocina elegante, cocina de alta calidad. Tiene una terraza que están acondicionando para pues esa parte casual. Que por cierto, la inauguración es el 26 de enero 26 de la terraza. De enero. Sí, así es. Ahí mi querido Arturo debe de estar trabajando fuerte, le sigue echando ganas porque tiene ahí la chamba. De la terraza va a ser un lugar espectacular, no me queda más que recomendárselo. Además, mire, usted va a comer, a desayunar, a comer o a cenar al restaurante, si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Bueno, en el desayuno no, porque pues estaría muy pesado. Un jugo. Y además, a partir del mediodía tiene al 2x1 todas las cervezas y todos los tragos. Así de que vaya ya a León Pardo. Está en Plaza Solar, el tercer piso, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene estacionamiento techado, tiene elevador. Tiene una vista espectacular, vaya a León Pardo y diga que escucha Fórmula en los Negocios y le regalamos una cerveza. Le voy a dar el teléfono para que haga reservaciones porque me decían hoy que se llena, Impresionante, ¿no? No puede usted perderse esta oportunidad. 688-3505, llámeles, haga su reservación y váyase a León Pardo. Bueno, nos acompañan aquí en el estudio nuestros queridos amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, el doctor Roberto Robles Anaya, el señor Erwin Ocaña, directivo del hospital, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema. Claro que sí, Robert, y esta especialidad tan importante que muchas veces para nosotros pasa desapercibido, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar la terapia intensiva generalmente para los adultos, para pues personas así como de edad con enfermedades muy graves, así como para personas que han sido accidentadas. De hecho, me atrevo a decir que el mayor porcentaje a terapia intensiva de los adultos entran por accidentes, ¿verdad? Más o menos. Y bueno, y saber que hay una unidad exclusivamente neonatal, que es de unidad de terapia intensiva, pues me llama mucho la atención porque obviamente las atenciones son completamente diferentes, ¿no, doctor? ¿Por qué no nos platicas un poquito de sobre todo la delicadeza de los cuidados que representa y que son de veras un reto para los doctores tener allá un ser humano que lo puedes cargar en la mano? O sea, hablábamos fuera del aire de un kilo, yo estoy viendo la cajita de un litro de leche, y ahí tienes todo el ser humano, ahí está, claro. Delicado, sensible, y bueno, ese cuidado, platícanos por favor, doctor, un poquito. Bien, esa parte del cuidado es realmente muy, aparte que es apasionante, interesante y necesaria. Es todo un equipo multidisciplinario. En el CEM tenemos 9 médicos que estamos dedicados a la atención de la terapia intensiva, entre los cuales está el cardiólogo pediatra, nefrólogo, gastroenterólogo, especialista en nutrición neonatal, las enfermeras que son altamente especializadas para la atención, que son capacitadas, toman cursos de neonatología, vamos, el personal está calificado. Bueno, porque y sobre todo las enfermeras que tienen que saber leer los signos del bebé, ¿no? Exacto. De cuando está adolorido, tal vez no llora, pero sí lo ves cambiar de color, queda medio rojito, o no se mueve, o siempre está en una pose, no sé. Yo me imagino que son tantos los detalles, claro, que tiene uno que ejercitar a la vista con respecto a la reacción de los bebés para decir, pues seguramente le está pasando esto y hay que hacerle tal cosa, sí, ¿no? Y además, por el crecimiento que hemos tenido en el CEM en cuanto a la atención neonatal, pues ya tenemos todo un equipo de biomédica, ingeniería biomédica, respaldándonos para la, pues para el mantenimiento y atención de todos los monitores y ventiladores y elementos electrónicos que necesitamos para la atención del bebé, porque pues definitivamente, precisamente por el tamaño, el tipo de monitorización tiene que ser muy estrecho, los electrodos muy pequeños, los alambres, y todo. O sea, tú ves la terapia intensiva al bebé y hay gente a la que le impresiona mucho porque en un espacio muy reducido físicamente, tenemos que tener un monitor, un ventilador que es una especie de pulmón artificial, tenemos que tener bombas, wow, de infusión, 4 o 5 bombas de infusión para la atención del mismo paciente, que pasan dosis milimétricas de medicación, de soluciones, de nutrientes. Entonces, todo eso tenemos que tener un respaldo médico y paramédico muy fuerte para... Doctor, y me imagino se requiere una alta tecnología, ¿no? Porque estamos hablando aquí de que pues no se puede seguir haciendo de la manera tradicional. Aquí la tecnología juega un papel importantísimo. Así es. Por eso menciono la parte de ingeniería biomédica, que es uno de los elementos más importantes en la atención de la terapia intensiva. Ingeniería biomédica. Exacto. Doctor, le hago una pregunta. ¿Todos los bebés que nacen necesitan pasar a terapia intensiva o a la sala neonatal, ¿no? No, este es solo un pequeño porcentaje, afortunadamente. Aproximadamente el 10 o 12% de los nacimientos van a requerir la atención neonatal, y de estos quizás 3 o 4% vayan a requerir una terapia intensiva. Ah, qué bueno, ya estaba yo preocupado, porque cuando yo nací a mí me aventaron así, pero fácil, ¿no? Yo ni siquiera creo que pasé por el hospital, doctor. Claro. Qué bueno, estaba yo preocupado de estas cosas. Pero miren, amigos, qué importante la reflexión, porque si usted, mamá que está esperando, va a atenderse en el hospital del Centro de Especialidades Médicas, tiene la seguridad de que si algo hay que hacerle o atender al bebé, está la terapia intensiva neonatal en el SEM. ¿Cuántos hospitales tienen una área de esta naturaleza aquí en Mérida, doctor? Guay, como nosotros, únicamente el Seguro Social y el Hospital Orán. Pues fíjese, ahí tiene usted. Y el Centro de Especialidades Médicas, pues uno de los primeros hospitales con alta innovación tecnológica aquí en Mérida. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Everlong, es el segundo sencillo del segundo álbum The Color and the Shape de Foo Fighters, que esto, mire, se editó todavía en formato CD en 1997. ¿Todavía existen los CDs? Sí, ¿verdad? Se usan todavía mucho. Pero bueno, mi computadora ya no trae CDs, o me robaron, pero no, ya no trae CDs, ya ni falta me hacen. Buena música, ya ven cómo avanza la tecnología y el mundo digital. Para eso estamos aquí. Gracias a usted por acompañarnos. Gracias, Juanelo. Buena música. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Modelo. Grupo Modelo anuncia la ampliación de la cervecería yucateca. Mire, la cervecería yucateca la regresó Grupo Modelo, la está instalando en Junucmá, aquí muy cerca de Mérida. Es una inversión verdaderamente impresionante. Tienen ya 2 años con la planta en la construcción. Están haciendo las pruebas finales de la planta. Yo estoy peleando porque tengamos la oportunidad de transmitir el programa cuando salga la primera cerveza Montejo. Bueno, estoy peleando para que yo se las compre, pero bueno, espera. Pues si no, imagínate que seamos los primeros en recibir otra vez una cerveza Montejo fabricada, elaborada aquí en nuestra tierra. Pero déjeme decirle, en los próximos meses van a ampliar en un 40% la capacidad original de la planta, con una inversión extra de 1.500 millones de pesos. Esto quiere decir que Cervecería AB InBev, que son los dueños de Grupo Modelo, pues le están apostando a la tierra yucateca, sobre todo a la cerveza Montejo, a la León, por supuesto, para que sea Yucatán el centro de fabricación y distribución más importante de cervecería yucateca para todo el mundo. Con esta inversión, Cervecería Yucateca alcanzará una producción anual de 7 millones de hectolitros de cerveza. Y mire, la gran ventaja de esto es de que ni Donald Trump va a poder decir que le va a poner aranceles a esta cerveza, porque pues si no, él no va a poder tomar. Yo sé que le gusta la cerveza Montejo, aunque él diga que no. Pero bueno, Grupo Modelo, empresa líder en la elaboración y distribución de venta cerveza, con esta inversión adicional va a llegar a una inversión de 8.500 millones de pesos aquí, nada más en Yucatán. Y esto pues es verdaderamente una noticia muy favorable para nuestro estado, lo que le va a dar a este 2017 en Yucatán un impulso Impresionante. Comentó el Mauricio Leiva, el presidente de la zona de Middle America de AB InBev. Esta expansión representa una inversión cerca de 1.500 millones de pesos por encima de los 7.000 millones de pesos que ya invertimos en la primera etapa y nos permitirá ampliar aún más nuestra capacidad para atender a clientes y consumidores, así como generar un mayor número de empleos bien remunerados, que esta es otra de las cosas que me gusta de esta empresa, una empresa socialmente responsable, incrustada en este cambio económico que requiere nuestro país, nuestro mundo, el que tengamos una redistribución de la riqueza verdaderamente adecuado. No se trata de repartir por repartir, sino que entremos al mundo de la meritocracia, empleos bien remunerados, y eso se está dando hoy aquí en Yucatán. Pero bueno, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, el doctor Roberto Robles Anaya, pediatra, doctor, me imagino, porque estamos hablando sobre la terapia intensiva neonatal, y el señor Erwin Ocaña, directivo del Centro de Especialidades Médicas. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí. Pues doctor, yo le tengo una pregunta. Antes de que existieran estas unidades de terapia intensiva neonatal, o bueno, más bien la pregunta es, ¿cómo surgen? ¿Cómo surgen? Porque yo me imagino que antes ponían a todos los bebés, así como nosotros los vemos detrás del cristalito, cuando están recién nacidos, y pues ahí estaban todos, e incluso... yo me acuerdo haber visto que había que poner algunos en, ¿cómo se llama? En incubadoras. En la incubadora, y también lo veías allá con su lucecita y toda la cosa. ¿Cuál es la diferencia entre esta unidad de terapia intensiva a ese cristal que estamos acostumbrados a ver? Yo me imagino que no tiene cristal, es privado. ¿Cuáles son las diferencias para nosotros, bien, público general? La neonatología como tal precisamente nace por ahí de los años 60 como una necesidad especializada de la pediatría, precisamente para los recién nacidos con problemas. El bebé que tú ves en las películas detrás del vidrio, que vas a las clínicas y detrás del vidrio y todo eso, pues es el cunero normal, es el bebé que nace bien, sin ningún problema. Pero el niño que nace enfermo, pues para empezar no lo podemos estar mostrando. El bebé que subíamos, claro, a la incubadora, era el bebé pues que a lo mejor lo veíamos con bajo peso. Las incubadoras antes traían implementado el aporte de oxígeno, le dabas oxígeno ambiental a una mayor concentración, pero no tenías forma de controlarlo, de vigilarlo. Haciendo un poco el comentario de lo que el tocayo aquí dice, de que cuando él nació nomás lo aventaron. Pues fíjate, dices que neonatología se inventó en los 60. Por ahí de los 60. No, pues ya no me las tocó. Las tasas de mortalidad neonatal o infantil que se conocían entonces eran increíblemente elevadas. De 100 niños que nacían prematuros, prácticamente 90 se morían. Entonces, eso lo hemos ido mejorando a través de los años, con la implementación de mejoras en la atención, en los equipos de atención, el personal médico y paramédico que se especializa cada vez más en la atención neonatal. Entonces, hemos logrado bajar las tasas de mortalidad, y el grado de edad o la edad gestacional menor para sacarlos adelante. O sea, te comentaba hace un momento que por ejemplo, en el SEM, el año pasado tuvimos un bebé de 26 semanas que pesó 530 gramos al nacimiento. O sea, eso... ¿530 gramos? 530, o sea, gramos medio al nacimiento. ¿Medio kilo? Poquito más de medio kilo. Y a Dios gracias, y gracias a la atención de todo el equipo conformado, logramos sacarlo adelante, y ese bebé ahorita tiene 8 meses y está sano, sin ninguna secuela, claro, neurológica, claro, ni nada por el estilo. Eso habla de la capacidad de mejora que hemos tenido a lo largo de los años. Yo creo, amigos, que es importante reflexionar, porque hospitales de esta naturaleza solamente se logra con inversión, con un cuerpo directivo enfocado verdaderamente a una responsabilidad social, doctor, quiero pensarlo de esa manera, no como antes, porque bueno, todavía nos llegamos a quejar de que hay Dios quiera que no te enfermes, porque lo más caro que te puede salir es que te enfermes, ¿no? Claro, o sea, claro. La medicina se ha vuelto inalcanzable para la mayoría de la gente, ¿no? Claro. Y qué bueno que haya hospitales como el Centro de Especialidades Médicas con una responsabilidad social, trayéndonos la tecnología y la investigación médica a la mano para que podamos tener acceso a ella, que esa es una parte importante, claro, en este tipo de... Sobre todo, me imagino que la inversión tecnológica en un centro de intensivo neonatal es alta, ¿no? Sí, es muy alto. Las incubadoras son muy caras, los ventiladores también son muy caros, los monitores, todo es caro. Pero yo creo que independientemente del costo económico, el costo social sí vale la pena invertir ese gasto, ¿no? Por todos los beneficios que nos da y las satisfacciones, sobre todo. Y bueno, además, ¿cómo tener acceso al Centro de Especialidades Médicas? Mencionabas de los subrogados. Sí. Sé que ustedes tienen tratos con empresas como Pemex, etcétera, etcétera, que permiten tener acceso a lugares. Yo les mencionaba hace un momento que en el SEM nacieron bebés y que 80 de esos bebés tuvieron esa atención en terapia intensiva. Pero la mayor parte de nuestros ingresos a terapia intensiva vienen como subrogados o de aseguradoras. Ah, ok, o de asegurar. Que ahí la importancia de tener un seguro de gastos, claro, médicos porque mayores. Porque los costes del bebé. Sí, pues por sí, supuesto. Imagínate. Oye, cuando yo nací, ¿había seguros de gastos médicos mayores? No. Pues. Yo creo que no. Robert, ya. ¿Quién sabe qué pasó? La época de piedra. Tocayo, ya. Yo creo que no, dice. Pues no, yo tampoco creo. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando Times Like These. Es el segundo sencillo extraído del álbum One by One de Foo Fighters. Esto también fue de allá del mayo del 2002. Rock alternativo, buena música, viene para ser jueves, viene chiquito, ya prepare la crioterapia. Que esa la aprendimos del Centro de Especialidades Médicas, ellos nos enseñaron la crioterapia, nosotros la implementamos un poquito para el fin de semana, que no es más que cargue la hielera llena de hielos, no se vaya usted a dar un golpe de calor, que es muy importante para su salud, así es de que crioterapéutico, sí, el fin de semana va a ser calor, vamos a tener temperaturas máximas de 36, 37 grados, eso ya es calor, así es de que la crioterapia en su pleno... Aquí tengo a los del CEA, ¿a poco no es doctor? Claro. Diagnosticado. Claro que sí. Ahí está, para que vean, para que luego no me digan, ay tú, por andar. No, ahí está, el doctor ya no lo dijo. Bien, amigos, gracias por acompañarnos, déjeme darle una recomendación. Si tienes amigos restauranteros, sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias, muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. SOP Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a nuestros amigos de National SOP y un asesor de ventas te va a asistir. 941-5077, envía un correo a ventas@soprestaurant.com.mx. Soft Restaurant es para ti. Déjeme decirle, National Soft, una de las empresas yucatecas que están dando pues muy bien que hablar de las empresas yucatecas, porque tiene lugares excelsos, ha sido premiada, tiene la certificación de Great Place to Work. Así es de que ahí tiene usted lo que podemos hacer aquí en Yucatán. Enhorabuena y felicitaciones. Póngase en contacto con ellos. Le van a dar una demostración del Soft Restaurant sin compromiso. Lo único que tiene que hacer es decirles que lo escuchó en Fórmula en los Negocios. Pero bueno, gracias. Aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, el doctor Roberto Robles Anaya, el señor Erwin Ocaña y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante tema aquí con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues yo me iría para una pregunta para el doctor Roberto Robles. ¿Por qué no nos platicas el mensaje que le quieres dar a la audiencia con respecto a este tema tan delicado y tan importante con respecto al SEM? O sea, indistintamente que ya nos dijiste que tienen la tecnología más avanzada, sobre todo los cuidados, el procedimiento, la capacitación, la asistencia de todos los doctores necesarios para cumplir con esta unidad de terapia intensiva neonatal. ¿Por qué no nos platicas un poquito también de esos cuidados y esas prevenciones que debe hacer una mamá? Y más que nada, lo que representa cuando un bebé recién nacido tiene que pasar por una unidad de estas, ¿qué representa en la familia? Claro. Bueno, un embarazo generalmente es un motivo de alegría para todos los miembros de la familia, ¿no? Se espera con gusto, con esperanza, con alegría. Hay muchos planes generalmente. Entonces, cuando viene un bebé prematuro o enfermo o que requiere la atención de terapia intensiva, de ser un momento de alegría se transforma en algo catastrófico, algo claro, estresante, algo muy deprimente, angustiante, por muchas razones, ¿no? La esperanza se cae al suelo y se convierte en preocupación, y se convierte, ¿no?, todo en preocupación, okay, todo. Por muchos aspectos, económicos, familiares y todo, ¿no? Me preguntabas de qué forma pudiéramos sugerir la prevención de esta situación. Pues más que nada es el control prenatal, ¿no? En el SEM tenemos excelentes perinatólogos y excelentes ginecólogos. Y afortunadamente la cultura de prevención por parte de las mamás embarazadas está siendo cada vez mayor y sí están acudiendo a sus controles prenatales. Sería fantástico que toda la población tuviera acceso a los mismos cuidados. Todas las enfermedades le van a afectar al bebé en algún momento dado durante el embarazo que tenga la mamá, ¿no? Pero por otro lado, la parte angustiante de la economía, pues en el SEM tenemos una política muy, muy interesante de atención a los pacientes, que es, cuidamos más el aspecto emocional que el económico, ¿no? O sea, de alguna forma como que se gaste lo que se deba, aunque se deba lo que se gaste. Lo importante es que la familia se sienta cobijada, que se sienta atendida, que se sienta sobre todo con un soporte emocional adicional que les permita pues sentirse mejor dentro de lo que cabe. Y eso para mí es la parte más importante de la terapia. Sí, ¿no? Y para, pues yo creo que para cualquier persona que necesitara de la ayuda, porque pues muchas veces vemos como dioses a los doctores, porque a fin de cuentas nuestra vida queda en sus manos, claro, nuestra salud, nuestra calidad de vida, o sea, conservarla, realmente las ponemos en sus manos, y por eso a veces los vemos como, pues, lo que tú me digas, yo lo hago con tal de que me salves esta vida, ¿no? O la de un ser querido. Claro. Y muchas veces, viendo, por ejemplo, en las noticias de cosas que tú dices, caramba, dejaron a esta señora afuera, que porque no tenía el recurso, y ahí se murió y se quedó allá afuera, ¿no? Terrible, terrible. En el caso, obviamente, de los hospitales públicos, pero no creas, hay hospitales privados que no dudo que si no sueltas una tarjeta o demuestras que tienes una manera de pago, pues no te dejan pasar. Y esta política que tiene el SEM, que es tan humanista, que tiene esta parte de responsabilidad social, me parece tan rescatada. Yo digo, es una visión rescatada que ya otros hospitales lo han tenido en el olvido, se le olvidó su verdadera misión. Yo sé que los doctores, cuando se titulan, hacen un juramento, ¿no? Sí. Hay un juramento que es que, a ver, ¿cuál es el juramento? El juramento hipocrático. Ajá, y en donde dicen que voy a cuidar la vida ante todo y a protegerla con mi propio ser. Ahí está. Imagínate, entonces hemos olvidado en este mundo comercial, en este mundo de consumismo, esa parte de ese valor más importante de quién estoy siendo yo a la hora de que soy un doctor y no como el profesional que tiene el coche, que tiene la casa, que sí me explico. Claro. Sí, y de decir que se sienta pleno por haber hecho lo mejor que ha podido por un ser viviente, ¿no? Y yo creo que esa es de las, amigos, y no porque sean nuestros patrocinadores, pero por eso están aquí, porque los conocemos, porque los hemos tratado, porque lo hemos visto, porque vienen y se atreven a decirlo aquí, que esa es la parte fundamental de la responsabilidad social del hospital. Yo creo que por eso son hoy por hoy el primer centro hospitalario en la ciudad de Mérida. Enhorabuena, felicitaciones. Y la verdad, qué orgullo que nosotros podamos servirles a ustedes. Gracias. Y bien, doctor, ¿dónde los pueden localizar? El SEM del sureste, las 24 horas del día, los 365 días del año. Gracias. Gracias, doctor Roberto. Gracias, tocayo. Gracias, Erwin, gracias. Me tienes pendiente porque vamos a hacer un programa especial para que tú nos vengas a platicar aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Siempre es un honor para nosotros estar aquí con ustedes y es un enorme gusto. Gracias, gracias, Erwin. Bien, amigos, Laura, vámonos. Interesante reflexión. Ya sabe, mamacita, si está usted esperando un bebé, vaya al Centro de Especialidades Médicas. Así es, la Avenida 60. A un costadito del Hyatt, allá está el SEM esperándoles con los brazos abiertos y, por lo que veo, una atención amorosa. Vámonos, Robert. Bien, gracias, Lau. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula...